Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo culto, dijo Martí, es instrumento hermoso de su propia liberación. ¡La Villa! El pueblo se hace escuchar. Desde Villa Vita llega la primera radio oyera. El pueblo se hace escuchar. El pueblo se hace escuchar por la 88.7 de la Azotea. ¡La Villa! Buenos días. Adelantando a lo que... compañero que está sacando fotos, que no me acuerdo el apellido, que me supe. La Pola. La Pola. Bueno, muy bien. Compañero del Parque Paterno, la verdad que el día me está sorprendiendo, sale el sol, se va, viene la nube, pero la verdad que acá estamos firmes y bueno, con ganas de seguir luchando. Y muy contentos, hola. enriquecedor. Bien, a ver, Juan. Sí, un poco. ¡Ahí viene la garra! Azules todo el tiempo, a los sirenazos pasa lento. Cuidado por ahí que anda la gorra. Nosotros andamos bien, mucha mar y mucha cachorra. Porque me ven bien empilchado y los ojos colorados. Me para porque saben que tengo uno enrolado. Porque me ven bien empilchado y los ojos colorados. Me para porque saben que tengo uno enrolado. Escúchalo, yo fumando. Yo no jodo a nadie cuando voy fumando. En mi coche con un par de chicas chimeneando. Tranqui humildemente, pa' toda esa gente que no diferencia un fumador de un delincuente. Porque el los Reyes Magos y Papá Noel ya no creo. A una estrella fugaz le pido si la veo. Tres deseos, queremos cogollo, papelillo y fuego. Tres deseos, queremos cogollo, papelillo y fuego. Se escuchan los... Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha, sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés vivir una experiencia crocante, sabrosa, esponjosa, artesanal? Panadería Artesanal Fredos. Panadería Artesanal Fredos. Tortas de cumpleaños, postres, tartas, facturas, panes artesanales. Panadería Artesanal Fredos. Atención a escuelas, colonias, comercios, hoteles e instituciones. Panadería Artesanal Fredos. San Juan 485. 472-4562. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, Alem 3414, casi Rodríguez Peña. Abierto de lunes a viernes desde las 11. También enviamos a domicilio. Llámanos al 451-8746. Parrilla Ouija, Alem 3414, 13 años de historia. 13 años de buena parrilla. Ouija. Bioquitol, limpiador multiusos, para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Bueno, al bar. De una vivienda, así que estoy acá y bueno, no, hace muchos años que ya estoy acá y veo que el barrio siempre está lo mismo, no hay muchas cosas, digamos, que hagan por el barrio, como que este barrio, Parque Palermo, está prácticamente olvidado, vamos a decir así, porque siempre tenemos problemas de todos lados, con inundaciones, con las calles, con llueve un poco, ya los colectivos no pueden entrar, los chicos que van a la escuela tienen todo tipo de problemas para llegar por el barro, porque los colectivos no entran, y siempre estamos con esa misma situación, y se pide ayuda de todos lados, pero Parque Palermo siempre está olvidado. Sí, queríamos con... Es un tema que hay que buscarle forma, pero a la vez no sé cómo buscar solucionarlo, ¿no? Porque tampoco podemos dejar a... No hay una... muchas mujeres acá del Parque Palermo que trabajamos, somos madres solteras y eso daría le favorecería a muchísimas mujeres que están acá en Parque Palermo, que son solas, ¿no? Que tienen que salir a trabajar y además tienen que pagarle a la niñera, ¿entendés? No tienen la ayuda de que se le dan más aliviados. Yo calculo que con un jardín sí, eso sería la solución para varias mujeres que trabajamos en cualquier cosa, ¿no? Que somos luchadoras, yo calculo que esa es la solución. Bueno, gracias, Diana. También... Estamos con el corazón en la boca cuando yo, por ahí estamos trabajando y decimos, y si se cae un árbol o se nos inunda algo, y es terrorífico lo que pasa acá en Parque y no tenemos soluciones. Y ya han salido muchos reportajes, me parece, hace años atrás, de los árboles de Parque Palermo, de las inundaciones. Esto no es nuevo, ya viene hace años y nadie da una solución ni tampoco nos ayudan. Así que Parque pide ayuda y no nos están dando. Y que nos pongamos a pensar que nos ayuden, porque lo necesitamos. Ya tocó. si transitas por... No, muchas gracias. La verdad que me siento que el encargado necesita, así que bueno, Juan, ¿querés decir algo? No, simplemente hacer un llamado. Derrame, yo seré su protector. Solo quédese tranquila, que si llegara a pasar, yo nunca me despegaría del lado suyo y siempre la protegería como ahora. Perdón de corazón, perdón señora, perdón de corazón, perdón señora, perdón de corazón, perdón señora, perdón de corazón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón de corazón, perdón señora, perdón de corazón, perdón señora, perdón de corazón, perdón señora, perdón de corazón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón si nunca quise volver temprano a casa, perdón que no iba al cole y me arrumbeaba pa' la plaza por las acusaciones que

y seguimos resistiendo el frío, y seguimos resistiendo la nieve, que por algún momento se larga, pero aquí estamos. Estamos con las compañeras de Parque Palermo y, bueno, estuvimos hablando ahí un poco en el corte, un poco de la experiencia de ellas mismas, ¿no? De cómo se vive acá en el barrio, la violencia de género, ¿no? Así que, bueno, Mariana, si te gustaría contarnos alguna experiencia o cómo se vive acá en el barrio la violencia, ¿no? Del machismo. Bueno, acá lo que es la violencia de género es un tema grave, porque tenemos muchas conocidas que han sufrido eso, han sufrido intentos de homicidio, la han querido prender fuego, la han arrastrado por todo el barrio, y es algo muy complicado y es un tema muy delicado de hablarlo acá, porque tenemos un ejemplo acá en Parque Palermo de una mujer que hace 8 años vivía sufriendo un ataque de eso, que nos hubiese gustado que en ese momento, pero bueno, por un tema de trabajo no pudo venir. Pero tiene, acá hay mujeres que tienen más de 50 denuncias hechas, han tenido custodia policial y la policía no ha dado solución. Esas mujeres siguieron siendo golpeadas, han pasado muchas cosas malas y bueno, hoy en día están queriendo salir de eso. Es un tormento muy grande que la tormenta hasta el día de hoy. No sé si la justicia no... También el daño psicológico, ¿no? Que te causa a uno, ¿no? Vos creo que hay esto secuencia así que te ha llegado a todo, ¿no? Sí, acá en el barrio hay de todo, hasta los que no te imaginabas pasa acá en Parque Palermo. Eso se vive, eso, sufrimiento se vive cotidianamente acá, ¿no? Día de semana, fin de semana, sea persona grande, mayor, pibita. Hoy en día hay una piba en el barrio que son golpeadas cotidianamente. Es un hobby para los hombres pegar a las mujeres, ¿entendés? Verlas golpeadas, verlas moradas, y para ellos es un ser, por ser hombre, ¿entendés? Hacen denuncias, las dejan guardadas y las mujeres, y lo que pasa hoy en día es que esto termina mal. Porque ya golpeada, abusada, llega un momento que las terminan matando, porque por más que sea doloroso, terminan matando a las mujeres, ¿y quién la paga? Hubo un caso... Un caso, sí, pero quedó en la nada. Quedó en la nada porque la justicia no hace nada. ¿Entendés? Le entra por una puerta y sale por la otra. Si vos no, acá no tenés plata... Vos no podés hacer nada. En ley queda, el dolor queda, lo único que queda es el dolor en los familiares, nada más. Y si nosotros pensamos si una solución como para esto, un centro como para que la gente, las mujeres se puedan juntar, se puedan organizar y puedan luchar contra esto, ¿se le viene el barrio? Sí, eso sería una buena solución, ¿no? Porque nos pasa, ¿no? Tener compañeras, yo conozco compañeras, ¿no? Amigas, ¿no? Que siempre están hablándote a vos porque no tienen un apoyo mental, digamos, ¿entendés? De decirle, y cuando se habla, cuando debaten dos o tres mujeres, empiezan, también se sienten un poco aliviadas porque diciendo, ¿no? No aliviadas, ¿no? Pero sino que decir, no, yo no soy la única que está pasando por este... por este tema, ¿no? Porque hay más compañeras que están pasando por el mismo. Y vos tenés que sentarte, ser fuerte, y por más que sea doloroso y te duela, tenés que sentarte y escuchar a la señora o chica que esté pasando, ¿no? No sabés cómo ayudarla. Bueno, gracias, David. ¿Ustedes? Sí, yo calculo que sí, porque todas las mujeres de acá, ¿no? En su momento hemos pasado una situación de esa, ¿no? En su momento. Yo, gracias a Dios, nunca pasé, pero yo pienso que tengo compañeras que por más que se callaron la boca, hayan pasado una situación de esa, ¿entendés? Y en la organización tiene también el ajuste para ayudar a las compañeras que realmente necesitan, ¿no? Sí, escucharlo, darle una solución, ¿no? Porque la podemos sacar de la casa dándole cualquier actividad, ¿no? Para darle llamadas al comedor, ¿entendés? Que tengan una contención, ¿entendés? Que salgan de la casa, ¿no? Pero... Claro, es muy difícil. Muchas gracias. Es muy difícil. La violencia que quedan traumadas, 4 años acompañando a una mujer que ha vivido cosas que no las puedo decir porque se me llena, si las tengo que decir que como que me largo a llorar porque he acompañado esto, que fue tan feo y tan doloroso, y más allá de no ver lo de las mujeres, no ver la ultravisación hacia los hijos, que los hijos se te enferman. Esta chica tiene 2 hijos enfermos. Otro se ha mirado otra cosa por las cosas que vio que el padre le hizo, o por las cosas que él hizo, el hijo salió con problemas en la cabeza. Es una situación que no es joda y que nadie ve. Ver a esa mujer arrastrada en la calle, toda golpeada, y que nadie la quiera ayudar porque un vecino no te ayuda, porque tiene temor de que el chabón le haga algo, estar toda lastimada, toda moreteada en las comisarías pidiendo por favor que nos ayuden, que hagan algo, con 30 denuncias hechas, loco, y los comisarios dicen sí, pero no podemos hacer nada. La jueza le puso 1 mes de custodia policial y el chabón se colgaba por atrás los paredones estando la policía y la mataba a palo igual. La amenazaba con flete, la quiso prender fuego, a los hijos lo arrastraba por toda la calle, los vecinos de acá del Parque Palermo, esa mujer vieron todo. Sin embargo, hoy tiene. Me gustaría que vuelvas a venir para hablar con ella, hacerle una entrevista, que ella pueda decir todo lo que vivió. Entonces, el género luchó hoy en día, está estudiando, una mujer que le costó mucho tiempo levantarse y quiere salir adelante por sus hijos. Y todo lo que a ella le pasó cayó sobre los nenes de ella. Están todos enfermos y ahora ella está luchando con sus hijos, con la consecuencia de lo que hacen los hombres. Por ahí. vamos decidiendo, hacemos una ronda. Bueno, primero, principal, gracias por haber venido, porque a pesar que sea una radio, vieron el presente en el barrio que está Parque Palermo, ¿entendés? No es un barrio olvidado. Se acordaron de Parque Palermo. Y nada, gracias. Bueno, gracias también por escucharnos. Un gusto hablar con ustedes, la primera vez que salgo de la radio. Y bueno, se vuelve a repetir con otro testimonio de otros vecinos. Y nada, saludos a todos y gracias. Bueno, de esto... Bueno, yo es un placer, estoy acá haciendo una cobertura fotográfica, pero realmente ver el trabajo que hace la radio, de venir hasta acá y ver con, más allá que sea a través de la voz, de cómo se comuniquen, la verdad, venir y ver con sus propios ojos lo que está pasando, creo que es una forma de poder contar más fielmente las realidades de los barrios. Así que saludo, que estemos, porque soy uno más, me alegro que estemos de vuelta en el aire. Bueno, gracias por haber llegado acá a Salerno. Yo soy una de las compañeras que se alejó de la nota en cuestión de la violencia de género, porque me duele mucho que no hagan nada por las mujeres, que todos los días estamos escuchando que muere una mujer por violencia. Y por eso no pude dar mi testimonio, porque yo sé lo que sufre una mujer y la justicia de venir acá y que entre todas y ojalá. Es un placer enorme que se hayan acercado a nosotros y ojalá la próxima entrevista que se haga sea mejor y pueda estar más fuerte para poder hablar yo de ese tema. Muchas gracias. Bueno, bien, yo agradecer claramente a todas las vecinas de acá de Parque Palermo. Bueno, nos vamos despidiendo del pueblo de escuchar con la canción de Tumba la Casa y va dedicada para Juan Cena, aquí está al lado de nosotros. Así que hasta la semana que viene. ¡Vamos! Un booty, mami, demasiado ridículo. Otro capítulo, róbate el espectáculo. Esa chapa tan gigante, imagina todo el salante. Alerta de terremoto, con eso sacude el building. Mucho like y cuando lo sube en G-Street. Una abusadora que está sólida y dale un ñaque a eso, baby, amerita. This is the remix.